lonely again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again. A trouble of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite. While yet you are still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small. Del señor Billy Strayhorn. El programa de hoy nos pregunta Karma a través del chat interno de Gmail. Ya lo saben, podemos interactuar si tienen ustedes Gmail a lo largo del programa, no solo jazz@gmail.com. A partir de ahora y a partir de este tema que acabamos de escuchar, será acerca de un excelente compositor, arreglista y pianista, el señor Billy Strayhorn, que nació un día como hoy. Hoy es el 29, último día del mes de, bueno, no penúltimo del mes de noviembre, pero este es nuestro último programa de esta cita con el jazz que tenemos los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM, el último programa del mes de noviembre. El próximo ya será en diciembre. Hoy, 29 de noviembre del año 2010. Pues bien, el señor William Thomas Billy Strayhorn nació el 29 de noviembre de 1915 en Dayton, Ohio, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es a él, a este magnífico, pero realmente extraordinario compositor y arreglista que incidió de una manera fundamental en el sonido y en las composiciones del señor Duke Ellington, a quien le dedicamos el programa de esta tarde. Lush Life es la primera pieza que escuchamos de Billy Strayhorn. La señora Sarah Vaughan con la orquesta de Hal Mooney. Esto se grabó en New York el 1 de abril de 1956. Ahora, una grabación realizada en 1967 también en Nueva York. Vamos a escuchar a la señora Sarah Vaughan en otro de esos grandes clásicos de la orquesta de Duke Ellington, cuyo compositor fue el señor Billy Strayhorn. Sarah Vaughan a la voz, una orquesta magnífica, compuesta por, tomen nota, los siguientes músicos: a las trompetas, Clark Terry, Charlie Chavers, Joe Newman, Freddie Hubbard; trombones, J.J. Johnson y Kay Winding; Phil Woods al saxo alto, Benny Golson al tenor, Bob James al piano, y a la batería, pues, pum pum, no lo veo. No falta un batería, no lo han puesto en la lista. ¿Quién será? Seguramente no lo sabían y no lo han podido poner. El tema, un clásico total y absoluto de la orquesta del señor Duke Ellington, en la voz de Sarah Vaughan, Take the A-Train. Take the A-Train. thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. You Sarah Vaughan. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso. Billy Strayhorn. La relación entre Billy y Duke Ellington es una de las curiosidades persistentes del género que alimentó chismes y prejuicios irrelevantes. Hacia 1938, cuando Billy Strayhorn, superando su timidez, se presentó en un teatro de Pittsburgh, el Duke era un ser más próximo a las costumbres de la noche, la confraternización con sus músicos y con otros con quien compartía comidas y bebidas, pero sin duda el impacto que generó en él Billy Strayhorn perduró hasta la temprana muerte de este en 1967 por un cáncer. Es decir, que la relación musical duró casi 30 años, 29 años. Es probable que Duke se haya deslumbrado ante este diminuto personaje que lo admiraba y además conocía de memoria a Brahms, Beethoven, Bach y otras afinidades culturales. También era un hombre negro y que, pues al igual que Duke Ellington, sabía perfectamente las limitaciones que en aquella época tenían dentro de los Estados Unidos por el hecho de estar en un país segregado racialmente. Otto Hartwig, Sonny Greer y Juan Tisol, los más, digamos, los compositores más, ¿cómo te podría decir?, como más divertidos y los que eran más buenos para la broma, se mofaban de su tamaño y de sus aristas homosexuales. Billy Strayhorn lo era. Lo bautizaron Sweet Pea. Sweet Pea. Esto es por el hijo de Popeyes, ese nombre que tiene el hijo de Popeyes, como el guisante dulce. Pero admitieron también desde su ingreso que estaban en compañía de otro genio. Lush Life fue la clave, esta fue la pieza que le presentó muy tímidamente Billy Strayhorn a Duke Ellington para que la escuchara. Fue la clave para convencer a Duke de su talento. Lo llevó a vivir con su hijo Mercer y su hermana Ruth, que más o menos tenían la misma edad, y lo designó miembro de la familia. Es decir, a partir del año 38, cuando Billy Strayhorn conoció al Duke, pasó a integrar realmente como parte, un miembro más de la familia Ellington. De todas maneras, Billy Strayhorn ya había escuchado con anterioridad, ya en el año 33, cinco años antes, a la orquesta de Duke Ellington y había quedado total y absolutamente fascinado por la orquesta y por el sonido de esta. Es decir, prácticamente toda su carrera musical transcurrió al lado del señor Duke Ellington. Aquí tenemos a la orquesta de Duke Ellington en unas grabaciones que se realizaron los días 7 y 8 de febrero de 1956 en Chicago, Illinois. Y tenemos a la orquesta de Duke Ellington, pues, en la cúspide de los componentes de la orquesta. Cat Anderson, Willie Cook y Clark Terry a las trompetas, Ray Nance al violín y la trompeta, al saxo alto Johnny Hodges, al alto y al clarinete el señor Russell Procope, al clarinete y al saxo tenor el señor Jimmy Hamilton, al tenor Paul González, al barítono y al clarinete bajo Harry Carney, Britt Woodman, John Sanders y Quentin Jackson a los trombones, Duke Ellington al piano, Jimmy Woods al contrabajo, Sam Woodyard a la batería. Y, obviamente, un tema del señor Billy Strayhorn. Uno de esos temas no demasiado conocido fuera del ambiente, digamos, jazzístico. Upper Manhattan Medical Group, la orquesta de Duke Ellington, composición del señor Billy Strayhorn. Orquesta del señor Duke Ellington y esta composición de Billy Strayhorn. Upper Manhattan Medical Group. Noctámbulos, buena tarde. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Bueno, me imagino que estarán sacando conclusiones por mi voz de que estoy resfriado. Efectivamente, aquí tenemos también a nuestro amigo Luca desde Calabria, la radio Chiroma. Dice Procope, les decía que cuando leí la formación de la orquesta de Duke Ellington, el señor Russell Procope al saxo alto y al clarinete. Pues nos dice Luca desde Italia que Procop es un nombre de origen calabrese, Procopio, que seguramente, claro, llega allí y lo anglicanizan de alguna manera, ¿no? Pero el original, tal como nos dice Luca, es Procopio y es un apellido calabrés. No se olviden, esta tarde a partir de las, bueno, ya es noche prácticamente, a partir de las 23 horas, Radio Chiroma, ahí tendremos a nuestro amigo Luca emitiendo el programa Less is More. Lo pueden oír fácilmente a través de la página web de la emisora, www.chiroma.org. Si me equivoco, ya Luca me lo va a corregir a través del chat interno de Gmail, nosolojazz@gmail.com. Y Chiroma se escribe con C, se escribe Chiroma, pero en italiano es Chiroma. Y eso, a partir de las 23 horas, Less is More. Buen jazz que nos llega desde Italia, desde Calabria concretamente, Cosenza. Correcto, ¿no, Luca? Si no, pues me corriges. Duke Ellington y el señor Billy Strayhorn. La siguiente composición, los tenemos a los dos compartiendo autoría de este tema, y es muy posible que lo reconozcan, ya verán. Es de un álbum que lleva por título Blues in Orbit. Y el tema tiene exactamente el mismo título. Es el tema que le da título al álbum. Se grabó en Los Ángeles, el 5 de febrero de 1958. Blues in Orbit. Magnífica pieza, 2 minutos 25. La orquesta de Duke Ellington, Blues in Orbit, composición de Duke Ellington y Billy Strayhorn. Bien, 1938. Tenemos ya a Billy Strayhorn instalado en casa de la familia, de Duke Ellington, viviendo con su hijo, no en la casa, digamos, familiar del jefe de la familia, sino con su hijo Mercer y su hermana Ruth, que más o menos tenían la misma edad de Billy Strayhorn, unos 20 y pocos, y él nació el 25, si no me recuerdo, el 15, 1915, y esto fue el año 38, pues son 23 años. 23 añitos tenía, pues jovencísimo. Entonces, ya lo teníamos instalado con Mercer Ellington, trabajando ya con el Duke, y poco a poco Duke Ellington fue mutando en la manera que se dirigía al público. O sea, aquí hubieron cambios interesantes. Duke, ya el pasado lunes, creo que fue el lunes, sí, presenté un disco, y digamos, y bien presentado, del señor Dr. John interpretando a Duke Ellington, y el título del álbum era Duke Elegant, el Duke Elegante, y era muy, muy, muy elegante en su forma de vestir, claro, con un sobrenombre de Duque, imagínense, pero fue mudando a la manera que se dirigía al público, en su ropa y hasta en los títulos que le adjudicaba a sus obras. Para muchos, en este periodo, Duke logró sus obras más ambiciosas. Inclusive Johnny Hodges, saxofonista, sin perder su admirable percepción del swing, fue adquiriendo simpatía por las baladas, muchas de ellas escritas por Strayhorn. Lo mismo sucedió con Ben Webster, otro de esos personajes bastante díscolos en la banda, y además también inquieto y con problemas de bueno, alcohol. Es difícil saber qué parte de las composiciones escritas por Ellington en esta etapa tienen una ayuda de Strayhorn, pero nadie ha negado su autoría en algunas obras cumbres de la orquesta, como Teddy A Train, que ya la hemos escuchado, Chelsea Bridge, Passion Flower, Johnny Come Lately y la póstuma Blood Count, escrita en el hospital. Murió muy joven a causa de un cáncer. Al morir Billy, Ellington fue sincero, como probablemente nunca lo había sido antes. Su paciencia era incomparable e infinita. No tuvo aspiraciones de ingresar en ningún tipo de competencias. Sin embargo, su legado nunca será menos que definitiva en el más alto nivel de la cultura musical, y especialmente del jazz afroamericano. Billy Strayhorn. Escuchamos ahora a la orquesta de Duke Ellington de este álbum Blues in Orbit. Y ¿cuál es la formación? Veamos qué formación tenemos aquí. El título que les voy a hacer escuchar ahora, el tema se titula Smada. Vamos a ver quién hay aquí. Seamus Brown Penny. Ray Nance a la trompeta y al violín. Britt Woodman, Booty Wood, Matthew Gee a los trombones. Russell Procope, aquí está otra vez este calabrés americanizado. Johnny Hodges, Jimmy Hamilton, Paul Gonsalves y Harry Carney a los saxos, Duke Ellington al piano, Jimmy Wood al contrabajo, Jimmy Johnson a la batería. Nueva York, diciembre 2, 1959. Smada, composición de Billy Strayhorn. Thank you. la orquesta del señor Duke Ellington. Y este tema, titulado Smada, composición de Billy Strayhorn. Bueno, este es un ejemplo bastante claro del tipo de composición, el tipo de sonido que aporta Billy Strayhorn a la orquesta de Duke Ellington. Venían saliendo de aquella época donde las orquestas eran fundamentalmente, máquinas verdaderamente de hacer música para la gente que va a bailar a las grandes salas de baile. Y esto lo cambia. Bien, alguien seguramente que no estaba escuchando el programa y no se ha dado cuenta que estaba en el aire comentándoles a ustedes la ¿de qué les hablaba? La aportación que hace Billy Strayhorn a la orquesta de Duke Ellington, ya decíamos antes de las baladas y este toque así un poco latino, porque claro, las grandes orquestas venían de una época en que básicamente tocaban de forma maratoniana en salas de bailes, en grandes salas de bailes. Y eso pues va cambiando. Ya no solamente se tocaba en las salas de bailes, sino también que entra en circuito de conciertos. Y bueno, también en aquellos bailes se necesitaba de vez en cuando una pieza tranquila, una balada para descansar y también para intimar un poco, ¿no? Para que las parejas pudieran intimar. Y Billy Strayhorn, con su sensibilidad, lo entendió perfectamente. Seguimos con este álbum Blues in Orbit y composiciones de Billy Strayhorn. Nos vamos a otra pieza no compartida. La pieza que escucharemos a continuación, también la autoría es de Billy Strayhorn, Sweet and Pungent, la orquesta de Duke Ellington. Yeah. Hermosísimo tema. Eso es un tema del señor Billy Strayhorn. Ese es su sonido, ese era el tipo de aporte que hizo la orquesta de Duke Ellington, que posiblemente Duke, posiblemente, especulo, no hubiese tenido, bueno, Duke era increíble en cuanto a poder utilizar su conocimiento musical y además los aportes que hacían los músicos a la hora de componer. Él lo decía, la orquesta para él era como la paleta de colores de un pintor. Y muchas veces, y en la mayor parte de los casos, Duke escribía los temas y los solos especialmente, bueno, no los solos, pero los temas donde él sabía qué músico era el que en ese tema iba a dar lo mejor de sí mismo, y ese tema era para ese solista en concreto. Pero estas composiciones de Billy Strayhorn pues eran únicas realmente. Yo creo que esto Duke lo vio claramente, y esa fue la razón por la cual la colaboración, él inmediatamente la cogió en el año 38, y esa colaboración pues llegó hasta el final de la vida del señor Billy Strayhorn, que falleció en el año 67, del 38 al 67, 29 años de colaboración conjunta. El 31 de mayo falleció. La orquesta del señor Duke Ellington, de un álbum titulado The Cosmic Scene, y el álbum, en vez de poner de Duke Ellington Orchestra, le ponen Duke Ellington Spaceman, los hombres del espacio del señor Duke Ellington. The Cosmic Scene es un álbum del sello Columbia, CBS. Y aquí vamos a escuchar ahora la versión orquestal de un tema que ya escuchamos anteriormente, la voz de Sarah Vaughan, Take the A-Train. Pero aquí lo escucharemos en la versión orquestal. La orquesta de Duke Ellington y este Take the A-Train. Composición, digamos, una de esas composiciones excelsas del señor Billy Strayhorn. orquesta del señor Duke Ellington, composición de Billy Strayhorn. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 de la tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Eso sí que es un horario noctámbulo. Por lo tanto, les recuerdo, en estrictísimo directo, los lunes, hoy lunes 29 de noviembre del año 2010, último lunes de este mes de noviembre. El próximo ya estaremos en diciembre y a punto de comenzar la recta final de este año 2010. Y en directo los lunes de 4 a 6 y en diferido los lunes ahora al siguiente lunes de 2 a 4 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia interferida por Radio Contigo, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM Valparaíso, o si no. Bueno, la alternativa, la única alternativa es escuchar la emisora por internet con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbulos de Valparaíso, Bonanit. Bien, continuamos con el señor Billy Strayhorn y Duke Ellington. Antes de pasar a otros... Bueno, seguiremos con Billy Strayhorn, pero dejaremos ya la orquesta de Duke Ellington y vamos a entrar en otro apartado. Pero siempre dentro de la órbita de la música del señor Billy Strayhorn. Esto es un álbum del sello Capitol Jazz, pero que después lo reeditó Blue Note. Es de esos pocos álbumes que Duke Ellington hizo fuera del contexto de la orquesta, donde él puede, en este caso, a trío, tenemos las formaciones Duke Ellington al piano, Wendell Marshall al contrabajo, Butch Ballard a la batería, él puede tocar composiciones propias que a lo mejor no calzaban con la orquesta o que no terminaron de funcionar. Y como es el caso del tema que les voy a hacer escuchar ahora, una preciosa composición de Billy Strayhorn. Pero en este álbum, por ejemplo, que lleva por título Piano Reflections, hay temas de Duke como Who Knows, Retrospection, B Sharp Blues, Dancers in Love, Reflections in D, Melancholia, Prelude to a Kiss, Prelude to a Kiss. In a Sentimental Mood, ese que fue tocado con la orquesta. Pero hay otros temas que habría que empezar a rastrear, digamos, y mirar con una lupa si esas composiciones fueron tocadas por la orquesta. Bien, Piano Reflections es el título de este álbum. Originalmente del sello Capitol, se grabó los días 13 y 14 de abril de 1953 en Los Ángeles. Pero como estamos recordando a Billy Strayhorn en el día de su cumpleaños, vamos a escuchar esta hermosísima, hermosísima composición que ya la mencioné anteriormente dentro de las composiciones estrellas del señor Billy Strayhorn. Su título. Y recuerden el título porque lo vamos a enlazar con lo que viene después. Passion Flower. Duke Ellington al piano, Wendell Marshall al contrabajo, Butch Ballard a la batería. Thank you. es ese tema, ¿verdad? Passion Flower, el señor Billy Strayhorn. Justo llegando a la primera hora del programa. Contrabanda FM, Barcelona. Página web de la emisora www.contrabanda.org. Y la radioneta en Valparaíso, www.laradioneta.cl. Noctambuls, buena tarde. Y aquí tenemos este. Voy a hacer un pequeño paréntesis con Billy Strayhorn. Y aquí tenemos a Duke, a Trio, que normalmente no es así, siempre está con su gran orquesta. Vamos a escuchar un tema de este álbum. ¿Qué les puedo hacer escuchar? ¿Qué les puedo hacer escuchar? B Sharp Blues. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí tenemos a Duke Ellington al trío, Duke Ellington al piano, Wendell Marshall al contrabajo, Patch Ballard a la batería. B Sharp Blues. Sharp Blues. Duke Ellington, a trío. No es usual escucharlo en así una formación tan pequeña. Billy Strayhorn, pianista, compositor, arreglista, hombre importantísimo a partir del año 1938 en lo que a partir de ese momento fue el sonido, la sonoridad, las composiciones de la orquesta del señor Duke Ellington. para continuar con este recuerdo y este homenaje a este grandísimo compositor, tengo aquí un álbum que es del año, a ver si está el año por aquí, un segundo. Se grabó esto en el año 1995. Quien está detrás de este proyecto es un pianista y compositor, Fred Hirsch. Un hombre que hace poco estuvo en Barcelona hace unos meses tocando aquí en un concierto privado para un congreso de médicos. Para un congreso de médicos, una convención muy importante. Ya que este hombre, Fred Hirsch, y se los voy a explicar brevemente porque, digamos, no es lo más importante. Padece tiene AIDS, tiene SIDA, y medicándose, cuidándose para que no se desarrolle la enfermedad, pero tuvo un proceso vírico que, según he leído, no soy un experto en estos temas ni en medicina, el virus se le fue al cerebro. Y allí le afectó decididamente y de una forma muy radical en su relación con el entorno. Y entonces se le produjo una especie de paranoia relacionada con el virus del SIDA. Y esto le llevó a empezar a desconfiar de todo el mundo y tuvieron que internarlo en un centro asistencial para enfermos mentales, con unos delirios pues terribles. Y después entró en un proceso, entró en coma y estuvo como 2 meses en coma. Y salió de ese coma con sus facultades muy, muy, muy mermadas. Tuvo que guardar reposo en cama durante muchísimo tiempo, casi algo así como 2 años aproximadamente. No le estoy dando datos precisos, pero para que se hagan una idea. Y claro, perdió facultades físicas, motricidad, pero también tenía problemas del habla, problemas respiratorios. Tuvieron que hacerle una traqueotomía porque no podía durante algo así como 7 meses no podía consumir ningún tipo de comida ni de líquidos. Es decir, fue una situación realmente que lo tuvo al punto de la muerte. Pero este hombre decidió, pues, cuando ya se encontraba un poco mejor, salir y hacer todo lo posible a través de procesos de rehabilitación muy severos, muy disciplinarios, y volvió una vez más a poder sentarse ante un piano y tocar. Y volver otra vez a ser un pianista y compositor como... Bueno, seguir con su carrera de pianista y compositor como antes de este brote de paranoia, de demencia relacionada con el SIDA. Y esa fue la razón por la cual, me imagino, porque tampoco tengo mayores antecedentes al respecto de el por qué lo invitaron a esta convención médica. Bien, pero nos vamos al año 1995. Este Fred Hirsch es un hombre que ya antes me parecía un excelente pianista y compositor, y ahora un inmenso ser humano, porque desde la situación en que se encontraba, poder a través de simplemente el tesón y el deseo de volver otra vez a hacer lo que él más adora y más estima, que es tocar el piano, pues conseguirlo tiene todo mi respeto. The Name of Billy Strayhorn. Así comienza algo que él escribe en el libretillo. Dice: familiar para la mayor parte de los músicos y los conocedores de la música de Duke Ellington. Era el alter ego de Duke Ellington. Y lo que hace Fred Hirsch en este disco que justamente lo titula Passion Flower, por la composición que escuchamos, no la última sino la anterior, y dice: Fred Hirsch plays the music of Billy Strayhorn, y lo tocan en diferentes formaciones, a piano solo, a trío, con una orquesta de cuerdas, a trío, y después inclusive hay una pieza vocal. Vamos a comenzar con el primer tema, que lleva por título Lotus Blossom, y lo tenemos a piano solo al señor Fred Hirsch. Pues aquí lo tienen interpretando la música del señor Billy Strayhorn. Blossom, composición de Billy Strayhorn del año 1946, interpretada a piano solo por Fred Hirsch, de este álbum Passion Flower. Fred Hirsch plays the music of Billy Strayhorn. Siguiente composición del año 1939, Daydream. Aquí tenemos a Fred Hirsch a trío con una orquesta de cuerda. El trío es Fred Hirsch al piano, Drew Grass al contrabajo y Tom Rainey a la batería. La orquesta de cuerdas está dirigida por el señor Eric Stern. Daydream, composición de Billy Strayhorn. Daydream, composición de Billy Strayhorn, año 1939. Esto se grabó entre los meses de junio y agosto de 1995 a The Hit Factory en New York City. Ahí estaba Fred Hirsch. Este es un proyecto propio de Fred, dedicado a Billy Strayhorn, y que hoy, en el día de aniversario de su nacimiento, estamos escuchando para recordar a este magnífico compositor y arreglista, Billy Strayhorn. Nació un 29 de noviembre del año 1915 en Dayton, Ohio. Siguiente pieza de este álbum de Fred Hirsch, a trío. De momento hemos escuchado solo piano, trío con orquesta de cuerda, y ahora solamente trío. La pieza número 5 de este álbum, Passion Flower, Rain Check, del año 1942. Thank you. el trío del pianista Fred Hirsch y este tema de Billy Strayhorn, Rain Check. Y ahora vamos a escuchar un tema a piano solo del año 1956, composiciones todas, les recuerdo, de Billy Strayhorn. El álbum Passion Flower, Fred Hirsch, plays the music of Billy Strayhorn. Título del tema, Pretty Girl. Fred Hirsch, piano solo. No era eso. Sonaba lo mismo que habíamos escuchado anteriormente. Es cosa de programar bien el CD. Ahora sí. Es el tema número 4 de este álbum, Pretty Girl. Girl, composición de Billy Strayhorn, al piano Fred Hirsch. Y de entre las diferentes versiones que nos ofrece Fred Hirsch a piano, trío con orquesta de cuerdas, y qué más hay por ahí, dúo de piano, también hay otra propuesta. Piano y la voz de Andy Bay. El tema es una composición de 1935. Su título, Something to Live For, algo por lo cual vivir. Who will Something to live for, algo por lo cual vivir. Composición de Billy Strayhorn, la voz era de Andy Bell. Y aquí tenemos otra de esas posibilidades de este juego que hizo Billy Strayhorn para interpretar Fred Hirsch para interpretar las composiciones de Billy Strayhorn. Dice en el libretillo que escrito por Fred, que a pesar de que incluyó algunas de sus composiciones más conocidas, como por ejemplo Lush Life y Passion Flower, aquellos oyentes que esperaban escuchar una interpretación literal de la música de Billy, posiblemente se van a sentir desilusionados, porque dice que es una decisión altamente personal de los temas que a Fred le habían inspirado de forma creativa como pianista, como intérprete y como arreglista. Entonces él, pues dice, hace una interpretación a veces no convencional de este material, de los temas de Billy Strayhorn, y lo hace con la esperanza que el espíritu de Billy esté presente. En la misma forma que Billy Strayhorn dedicaba muchas de sus canciones a flores exóticas, y entonces dice, yo dedico esta flor musical a él, dice, con cariño, with love, Fred Hirsch. Entonces hay temas como el primero que escuchamos, Lotus Blossom, también hay Lamento para una Orquídea y Passion Flower. Pero vamos a escuchar, sin embargo, un tema de estas variaciones que nos presenta Fred Hirsch a piano dúo. Fred en un piano y Nuri Tiles en el otro. Y la composición es la número 10, el tema número 10 de este álbum, y su título, Tonk. Thank you. Fred Hirsch y el señor Nerit Tiles en el otro piano. Bueno, digo señor, pero no sé, un nombre muy curioso, nunca lo había escuchado. Nerit se escribe Nerit Tiles. Podría no ser un señor, pero bien, era un dúo de piano interpretando el tema Tonk del año 1940 de Billy Strayhorn, de este álbum Passion Flower. Fred Hirsch plays the music of Billy Strayhorn. Noctámbulas, noctámbulos, estamos en la recta final del programa. Programa que, excepto el primer tema que interpretó la señora Sarah Vaughan, que fue, a ver, ¿cuál fue ese primer tema? Sí, Cheek to Cheek. El resto, hasta ahora, han sido composiciones de Billy Strayhorn y en algunos casos, como las que hemos escuchado junto con, bueno, con la orquesta de Duke Ellington, son composiciones que comparte la autoría con Duke Ellington. Ha sido nuestro recuerdo a Billy Strayhorn, que nació un 29 de noviembre del año 1915 en Dayton, Ohio, y falleció a muy temprana edad, mayo 31 de 1967. Nuestro recuerdo para un gran pianista, una gran sensibilidad, un hombre también que luchó en una etapa difícil de la sociedad norteamericana por el reconocimiento de los derechos de los negros en los Estados Unidos, al lado de Martin Luther King, y especialmente desde la plataforma de, en aquella época todavía no demasiado visible como es ahora, del colectivo gay, cosa que él jamás, nunca ocultó. Bien, hemos recordado al señor Billy Strayhorn. Gato Barbieri, en esta última parte del programa. Qué cambio, ¿eh? ¿No? De Billy Strayhorn a Gato Barbieri. Lo que ocurre con Gato Barbieri, Leandro Gato Barbieri, nació en Rosario, Argentina, al igual que unos cuantos futbolistas, un 28 de noviembre del año 1932, es decir, ayer celebró su cumpleaños, 1932. A muy temprana edad, a los 12 años, aprende a tocar el clarinete tras sentirse impresionado por la escucha de Now's the Time, ahora es el momento, de Charlie Parker. Se traslada con su familia a Buenos Aires en 1947, es decir, con 15 añitos, y continúa recibiendo lecciones de música, donde se cambia al saxo alto. Hacia 1953... se convierte en una celebridad musical gracias a sus actuaciones con la orquesta de Lalo Schifrin. Se traslada a Roma en 1962 y conoce en París, después de Roma se va a París, a Don Cherry. Se une a su grupo empapándose del jazz de vanguardia. Tocó también con el Mike Mantles Jazz Composers Orchestra a finales de los 60. Pero el éxito así fuerte no le viene hasta que no le llega un reconocimiento internacional, que le llega por la banda sonora de una película, El Último Tango en París. Una hermosa composición, El Último Tango en París. Pero como estamos en un programa dedicado a los pianistas, les voy a hacer escuchar un tema que a mí me gusta mucho, el pianista Joachim Kühn, su trío, Daniel Humer a la batería y Jenny Clark al contrabajo, en directo desde el Teatro de la Villa de París, 27 de noviembre. Además, imagínense, 27 de noviembre, esto conmemora, hace un par de días se conmemora la grabación del año 1989. Aquí tienen esta versión en directo de El Último Tango en París, Joachim Kühn y su trío. Thank you. Este tema de Gato Barbieri El último tango en París, interpretado por el trío de Joachim Kühn, grabado en directo en el Teatro de la Villa de París el 27 de noviembre del 89. Llegamos al final de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo lunes, noctámbulas, noctámbulos. Buenas tardes.